Qué bonito es regresar al amor que una vez con dolor se perdió y se creyó que jamás volvería a existir. Regresa, regresar, regresar, regresar. Qué bonito es saborear otra vez esos labios que tanto besé con pasión y que nunca jamás olvidé. Regresa, regresar, regresar, regresar. Continuar por la senda de dicha que el tiempo obstruyó. Reiniciar aquel sueño de amor que el destino truncó. Qué bonito es saborear otra vez esos labios que tanto besé con pasión y que nunca jamás olvidé. Regresa, regresar, regresar, regresar. La senda de dicha que el tiempo obstruyó. Reiniciar aquel sueño de amor que el destino truncó. Qué bonito es saborear otra vez esos labios que tanto besé con pasión y que nunca jamás olvidé. Regresa, regresar, regresar, regresar, regresar.